celular juvenil de videos. Radio Escuadra 85.3, sábado y domingo a las 5. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sejubi, el mejor programa de videojuegos. En este programa vamos a trabajar Katherine, Ángel y Saraí. Vamos a platicar con Fernando. Nos va a platicar cómo se convirtió en el mejor jugador de videojuegos. En la música sonará la Rosalía y J Balvin con Altura. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en Sejubi. Aquí comenzamos. Con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. ¿Cómo te hiciste el mejor jugador? Yo me hice el mejor jugador porque me gustaban mucho los videojuegos desde niño. Recuerdo que mi mamá me llevó una vez a las maquinitas y no me quería salir de ahí nunca. ¿Cuál es tu mejor videojuego? Mi mejor videojuego es el de Mortal Kombat y el de FIFA. El de Mortal Kombat es un juego donde pelea uno contra otro y el de FIFA es un juego de fútbol en el que soy muy bueno. Le gano a todos mis amigos. ¿Cuántas veces has ganado? Yo creo que más o menos he ganado como unas 27 veces en todos los torneos que me he inscrito. Cada año hacen un torneo diferente, pero yo busco torneos en todo el mundo. Y he ganado en Japón, en España, en Inglaterra, en México, en Panamá, en Chile, en Ecuador, en Perú. Y ya no recuerdo en qué otros países. ¿Cuál fue tu primer juego? Mi primer videojuego fue uno que me compró mi papá, que era de Mario Bros. Después mi mamá me compró uno, que era el de Mario Bros. 2. Y luego cuando yo crecí me compré el de Mario Bros. 3. ¿Dónde juegan? Yo y mis amigos jugamos en la casa de Bernardo. Es mi mejor amigo. Ahí empecé a jugar unos juegos que nunca, no sabía que existían. Y me gusta mucho ir a su casa. ¿Desde los cuántos años empezaste? Yo creo que tenía como unos 7 años cuando empecé a jugar videojuegos y me gustaba mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar videojuegos? Lo que más me gusta de jugar videojuegos es que puedo jugar con muchos amigos al mismo tiempo. Una vez jugué con 7 personas a la vez y fue muy divertido. Y pues que puedes ganar muchos puntos y que te pagan por eso, por jugar videojuegos. ¿Cuál es tu puntaje más alto? Mi puntaje más alto ha sido de 100 millones de puntos y lo gané un sábado al mediodía mientras estaba escuchando mi canción favorita, que es La Tusa. ¿Cómo te diste cuenta de los videojuegos? Porque mi papá me llevó una vez el primer videojuego y ahí supe que existían los videojuegos. Y tuve la oportunidad de conocer al creador de Mario Bros., Hatoi Fujiyama. ¿Cuánto tiempo te tardas en jugar en el día? En un día juego más o menos como 12 horas, porque unas veces practico, otras veces compito y otras veces voy mejorando mis trucos y el movimiento de mis dedos para que fuera más rápido y veloz. Gracias. De nada, gracias por invitarme a su programa Sejubi. Mario Kart, sí. ¿Sejubi? 85.3. Splash. Hasta luego, nos vemos en la próxima semana en Sejubi a las 5 p.m. en el 85.3 FM en el Radio Flash y hablaremos sobre juegos de moda. estrellas y lunas y conoceremos el jugador Goyencito Gamers. Y síganos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram como Sejubi y encontrarán variedad de juegos y enseñanzas. Y en este programa participó Gabriel, Manuel, Katherine y Saraí. Los esperamos a la próxima. Radio Escuadra 85.3, sábado y domingo a las 5, Sejubi, celular juvenil de videos.